dicen ser un soldado para no pelear. Quise estar contra todo, quise pedir perdón, quise ser fusilado. Wall of soledad.